levantas, otras 10, otras 100, otras 500, van de ser tus caídas tan violentas, y tampoco por ley han de ser tantas. No te des por vencido ni aun vencido, no te sientas esclavo ni aun esclavo. Aunque sientas pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llamaré vivo. Haz igual que el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que pueda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Si te postran 10 veces te levantas, otras 10, otras 100, otras 500. Van de ser tus caídas tan violentas, y tampoco por ley han de ser tantas.